noche por ti daría igual. Ya lo ves, si dependiera de mí, partiría para no volver. Buscaremos algún el tiempo.